Vamos a saludar a Isabel Yancaqueo. Bea, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo anda? Buen día, bendiciones, ¿cómo anda usted? Acá estamos. ¿Cómo estás en el barrio o en el barrio San Cayetano ahora? El barrio Plan 3000. Barrio Plan 3000. Y te consulto igual. Bueno, Bea está a cargo de las infancias ahí del barrio San Cayetano. ¿Cómo está después de la lluvia o durante la lluvia? Porque están cayendo chaparrones a cada rato. Sí, ahora se suspendió todo, entrenamiento, fútbol, todo. Jugamos los sábados. Los sábados, bueno, gracias a Dios los acompañó el tiempo porque estaba lindo, hermoso. Chicos de barrio, estamos haciendo los chicos de barrio, estamos juntando y bueno, los divertimos, tomamos mate, cuando hay masita se le da, cuando hay factura se le da. Todo eso hace el trabajo acá, Bea. Bien. Bien, Bea. Bueno, no, te preguntaba por el barrio en sí, más allá del fútbol como habitante, ahora si hay problemas en las calles, si ya volvió la energía eléctrica, ¿cómo están? No, acá, gracias a Dios, todo bien, gracias a Dios. En Alemania, Beto Lara, donde tengo la cancha, gracias a Dios no se me llena de agua, nada. Porque vivimos trabajando con los chicos, sacando rosetas, para que ellos puedan estrenar, puedan jugar, todo eso, hacemos nosotros. Bueno, Bea, y están programando un torneo para estos días, contanos. Sí, estamos programando un torneo, mi torneo de Cebollita, la Liga, que viene a ser, pero por ahora no podemos hacerlo hasta no los terminen de arreglar el baño, de poner los baños nuevos, van a poner baños nuevos, van a poner baño para la lluvia, todo eso para que los chicos terminen el entrenamiento, se puedan bañar. Todo eso a pulmón y a corazón lo estamos haciendo. ¿Dónde van a poner baños nuevos? En el salón mío, en la escuelita donde tengo yo. Ajá. El salón, que pertenece la BEA, el salón. ¿Y que hace años que estoy trabajando y luchando. ¿Y cómo lograron esa inversión? Mira, esto fue una cosa que yo hice una entrevista por la radio y bueno, me escucharon, escuchó el intendente, escuchó deporte, todo. Y bueno, gracias a Dios se los dio. Se movieron. Se los dio para que... Y se movieron, eso y que sí. Se movieron como tienen que moverse. Y ve aquí... Uno... Sí, te escucho. Sí. Uno, viste, trata de no hablar, viste, porque uno dice, mira, dijo esto, dijo lo no, y es que sí, la verdad. Hace años que estoy, con 63 años que tengo, que nadie, ninguna mujer. Busco una mujer a ver si va a estar con tantos chicos como estoy yo. Y luchando con todo, peleando con los chicos, trabajando, consiguiendo cosas para la escuela, como ayer que me trajeron carpeta, hoja para darle a todos los chicos, que hay chicos que no pueden ir a la escuela porque no tienen un calzado como vinieron hoy, recién le entrego zapatillas, mira, para un barrio nuevo, que el nene no podía ir a la escuela, ninguno de los hermanitos porque no tenían que ponerse para la escuela. Eso hay que ver, la humildad. Yo siempre trabajo para la humildad, para la gente más necesitada. Vea, ¿qué cantidad de pibes juegan ahí al fútbol? Y yo ahora por ahora tengo 38, 39, la cantidad de chicos, sacando después los chiquitos y la sub-16, que tengo también, que también juega. Bien, y este torneo que están armando, ¿con quién, qué otras organizaciones participarían? Esto de todos lados, la escuelita del barrio de todos lados, va a ser invitado de todos lados. Pero por ejemplo, ahora, ¿quién? Vamos a esperar. Y todo, la escuelita de barrio que hay de acá, Villa, estos que están acá en Ananía, todo eso que tienen equipo de escuelita, que los juntamos y jugamos los sábados, domingos. El domingo jugamos, llegamos a la final, fuimos a los penales y ganamos con los peques, los chiquitos, que es lo más lindo que hay, que se diviertan y jueguen. Bueno, buenísimo, Bea. Más vale que si querés agregar algo más ahora, te estamos escuchando, así que el micrófono está abierto. Sí, nosotros lo que más andamos visitando son cosas para los chicos, que lo que puedan colaborar, que yo sé que por ahí tienen guardado carpetas, hojas de carpeta, lapicera, lápiz, todo eso andamos, zapatillas que por ahí tienen guardadas y no usan. Casualmente ayer me trajeron también, ya las lavamos para entregar ahora el domingo, que el domingo vamos a hacer acá en mi casa, en la vereda, vamos a poner la mesa y vamos a poner todo lo que hay para que esa gente que pueda llevar, para que tengan para sus chicos para el invierno y más para ahora el que van a la escuela, que no tienen un triste zapatilla, delantal, todo eso, que andamos. Bueno. Poquito, pero la gente colabora mucho, gracias a Dios, porque saben que lo que a veces vean no, va todo para los chicos. Y yo bajo la foto, todo, saco un video, todo lo que entrego para que vean que las cosas son dadas para los chicos. Todo eso. Bárbaro, Bea, unos abrazos desde acá. Dale, papá, un besito y Dios te bendiga. Bendiciones. Bea, que es Isabel Giancaqueo, que está laburando ahí con pibes y pibas en el barrio San Cayetano. Están organizando un torneo en el que van a participar otras escuelitas de fútbol de distintos barrios de Santa Rosa.